Oye, hemos estado en un ciclo interesante de conversación con todos los amigos sobre la medicina tradicional china. Mira, cosas positivas. Cuando todos los días nos damos el trabajo de visitar el google.cl, el colocar medicina china, ya estamos en el 1, 2, 3, 4, quinto lugar debajo de medicina china en Chile, en la escuela latinoamericana, el Zambao. Ahí estamos, contentos. Pero por eso hay que crear contenido diariamente, constantemente, para ir repitiendo espacios, programas, subirlo a la red, lo cual es un trabajo de hormiguita. Pero bueno, paciencia de chino, eso es lo que hemos aprendido con esto. Y el día de hoy, Carlos Rocha Rifo, doctor en medicina china, un especialista que ha visto a mucha gente que yo quiero, que yo estimo, y que de alguna forma está abriendo su mentalidad, su conciencia a una medicina que es holística, integrativa, nos trae algo interesante para compartir el día de hoy. Adelante, Carlos Rocha, ¿qué nos trae el día de hoy? Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Bueno, hoy día comienza un año, desearles éxito a todos, alegría y felicidad en su corazón, que sea una excelente semana, bueno, ya estamos terminando, y que tenga un excelente año, tanto laboral como académico, los niños. Bueno, en lo que nos convoca a medicina china, más que nada, empezar como... Quiero comenzar a recordar algunos conceptos, porque la gente siempre está preguntando básicamente lo mismo. Por ejemplo, ¿para qué sirve la medicina china? Bueno, sirve para todo, para todo. Pero dentro de... hay 49 condiciones que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que nuestra ley, como digamos, es estricta en ese sentido, permite que nosotros, los acupuntores acreditados, que somos muy pocos en este país, los que a través del sistema, o sea, del Servicio Nacional de Salud, del ISP, tenemos, del Ministerio de Salud más bien dicho, tenemos la autorización sanitaria para poder ejercer la acupuntura. Somos muy pocos. Ahí los invito a que ustedes visiten la página del Ministerio de Salud y busquen los acupuntores acreditados, y por supuesto me van a encontrar a mí. Bueno, una de las condiciones para las cuales está aprobada la acupuntura, por ejemplo, son las migrañas, sinusitis, el resfriado común, que va a comenzar ya pronto con las diferencias de temperatura, amigdalitis, alergias, asma, para las adicciones. Y tristemente cada vez me encuentro más en esta comuna con esa realidad que a veces está oculta, y oculta nuestra vista. Conversábamos con Juan Carlos la cantidad de personas que están en situación de calle. Muchas de ellas caen en las adicciones, o llegan a la situación de calle producto de las adicciones en algunos de estos casos. Familias que llevan ese tremendo karma y han tratado por distintas formas. Bueno, acá la acupuntura también tiene una mirada con respecto a las adicciones y un tratamiento bastante certero, pero como todas las cosas en la vida requieren de tiempo, no es mágico. Bueno, para todos los... No va a tocar a la persona y será sanado. Así es. Es un proceso, amigo, entienda eso ya. Entonces también en ese sentido, con respecto a todas las enfermedades crónicas, mis queridos amigos que me quieran visitar, en algunos casos, claro, la solución es fácil, uno puede rápidamente a través de la primera sesión poder tener resultados. Yo también, bueno, como tengo las dos medicinas, conozco la occidental, me formé en esta medicina occidental y luego en la oriental, puedo complementarlo con, cuando se requiera, con algunos tipos de medicamentos. Trato de optar por las opciones naturales. Hoy en día existe la medicina biológica, que es una medicina muy parecida, digamos, a la... Es una mezcla, porque por un lado es en base a productos naturales, sin tanta intervención de tanto de métodos químicos como físicos, pero sí más la hierba propiamente tal, digamos, que produce el efecto, el principio activo más natural. Y en ese sentido, bueno, hay un par de... Bueno, y hay varios laboratorios alemanes principalmente, y algunos franceses que trabajan con estos principios activos. algunos de como una homeopatía entre comillas enchulada que actúan de una manera mucho más rápida, y otros laboratorios de investigación que también han diseñado en base a plantas, por ejemplo, como la hiedra, me refiero a la brilar, por ejemplo, Hiedra helix, que sirve mucho para la tos cuando hay tos con flema. Bueno, o sea, yo trato de mezclar determinados, como le digo, en algunas ocasiones hay que utilizar medicamentos, no se les puede suspender los medicamentos de una, hay personas que son radicales, no toman nada, no quieren tomar nada. Bueno, entonces, ¿cómo se quieren mejorar? si acuden a mí, en ese sentido, bueno, yo los trato de ayudar con las herramientas que tengo. Y dale nomás, sí. Oye, pero el principal problema, la circunstancia que rodea la medicina china en Puente Alto es el desconocimiento. Uno, se repiten preguntas. Dos, las personas que ya han estado en este proceso, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué te comentan? Bueno, primero que todo, muchos quedan sorprendidos porque se dan cuenta que realmente es efectivo. Por ejemplo, comentando un poco, bueno, voy a terminar un poco comentar las cosas para las cuales sirve y después les voy a decir en qué consiste una sesión de acupuntura. Muy bien. Bueno, todo lo que son trastornos del sistema musculoesquelético, ya sea dolores a las articulaciones, músculos, los huesos, codo tenista, parálisis por accidente cerebrovascular, ciática, osteoporosis, miopía, insomnio, inflamación de ojo, artritis, artrosis. Esas son algunas de las indicaciones. Bueno, y por supuesto todo lo que son las cefaleas, ya sea tensionales o de otra índole, también en acupuntura tienen muy buenos resultados. Tratamiento de la depresión, de la hipertensión. O sea, son muchas las patologías que nosotros podemos aliviar en medicina china. En una sesión, ustedes cuando me vayan a ver, queridos amigos, que yo estoy ubicado acá en Avenida Concha y Toro 510, en la oficina 305, esto es en el edificio revés, primero que todo vamos a hacer un chequeo general. Si ustedes tienen exámenes, agradezco los traigan, radiografías, escáner, tomografía, exámenes de sangre, todo sirve, todo ayuda para poder tener una mirada más amplia y más clara de la situación. Bueno, primero vamos a completar una ficha que es la que nos exige el Ministerio de Salud, hacer todas las consultas clínicas propiamente tal, para luego ya empezar el examen propiamente tal, que en medicina china les llama mucho la atención a la gente. Lo que tú me preguntabas, ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, el que nosotros diagnostiquemos a través de la lengua. Cuando les pido a que la gente me saque la lengua, se ríen mucho. La mayoría se ríe, lo encuentra muy gracioso. Y la verdad es que la lengua es toda una ciencia en medicina china y es uno de los puntos más importantes por el cual nosotros diagnosticamos. Porque como conversamos con Juan Carlos, expresado más bien dicho desde una forma más científica, la medicina china plantea la existencia de un cuerpo bioeléctrico. O sea, nosotros somos un gran circuito interconectado, somos organismo pluricelular. O sea, ustedes ven una persona, eso es lo que ven, digamos, pero cada una de esas personas está constituida por 52 mil billones de células, que estas células a su vez están agrupadas en tejidos, estos tejidos se agrupan en órganos, estos órganos se agrupan en sistemas, y ese conjunto de sistemas forman lo que somos nosotros. Entonces, lo curioso es que cada uno de estos órganos tiene un recorrido interno de energía y un recorrido externo a través de canales o meridianos que nosotros accedemos a través de determinados puntos, que es como un circuito eléctrico. Con las personas que conocen de computación no entienden con mayor claridad, o de electricidad, es un verdadero circuito eléctrico al cual cuando nosotros nos falla la energía en alguno de estos órganos, bueno, los síndromes son o exceso o deficiencia de energía. Y eso es lo que vamos haciendo en medicina china. Y para diagnosticar, la lengua es fundamental, porque ahí llegan todos los terminales de cada órgano. Hay algún meridiano que termina en cada órgano en la lengua. Bueno, y eso se condice mucho con lo que, para todos los que son cristianos, dicen que, bueno, Jesús decía que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y es una metáfora que tiene mucho sentido. Sí. Claro, y para nosotros la lengua nos dice todo lo que hay adentro, y además también es una manifestación del corazón, es una externalización. En cierta forma, bueno, se expresa a través del... es una manifestación del vaso, pero la expresión, el movimiento, todo nos dice, nos habla del corazón. Bueno, nosotros vemos la lengua, vemos, tomamos el pulso, pero no es el pulso de acá occidental, que uno solamente toma la frecuencia cardíaca y ve una serie de parámetros cardiovasculares cuando uno toma el pulso en medicina occidental. Acá el pulso es toda una ciencia también, tiene que ver con la energía. En cada brazo hay pulsos distintos, nos dicen los niveles, estamos hablando de cada órgano, nos está diciendo en el pulso que está representado su nivel energético, el grado de daño que pueda tener, si a nivel superficial, medio o interno, y hay toda una ciencia detrás de lo que es el pulso. Tomamos la presión, luego yo siempre le explico a los pacientes en qué consiste la medicina china, qué es lo que tienen desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista medicina china, y comenzamos con la sesión. Y la primera oportunidad, bueno, generalmente es una hora y media, dos horas, incluso dependiendo del paciente. Las siguientes sesiones, que bueno, siempre se habla en general, como esto es bastante gradual la mejoría en muchos casos, se habla de que un tratamiento consta de 10 sesiones, pero no necesariamente, y en eso también quiero invitar a nuestros amigos que se acerquen con confianza, porque también en muchos casos, ya sea en una sesión o en dos, tres sesiones, podemos ayudarlos cuando el tema es agudo. Ya cuando, por supuesto, los temas son más crónicos, requieren más sesiones, y los pacientes lo van viendo. Así que bueno, siempre está la invitación a que hagan preguntas, que nos llamen, que escriban, que en estos momentos los que están al aire y tienen alguna duda, por favor, la manifiestan. Espérame, por aquí he encontrado una pregunta de la Sofía Puelle, que es una amiga que trabaja en ingeniería turística. Ella me dice, ¿qué tan importante es la meditación para tener una buena salud, si realmente tiene efectos positivos? Bueno, la meditación es fundamental y es una parte de la medicina china, como le he comentado en otras ocasiones. Dentro de la medicina china, que está constituida por muchas disciplinas, hay tres filosofías que la constituyen: el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Y estas tres filosofías, se practica en ellas, en las tres, la meditación, que es este encuentro consigo mismo. De hecho, gran parte de las enfermedades que podamos tener ocurren por este desencuentro que nosotros tenemos. La forma en que caminamos, en que actuamos, en que pensamos, nos va a decir justamente qué tan grande es ese desencuentro. Ya cuando ese desencuentro con uno mismo ya es total y el espíritu ha abandonado el corazón, que es donde reside, para los chinos, el emperador, que es el corazón donde reside el chen, que es el espíritu, que es la sumatoria de todas las almas de los órganos. Ellos dicen que cada órgano tiene un alma, que es como su psicología, su forma de pensar, de sentir, de actuar, que está asociada a una emoción para cada órgano, y todas estas emociones, todas estas almas forman lo que es nuestro espíritu, y cuando el espíritu lo abandona, por supuesto que vienen todas las patologías mentales que conocemos. Y por supuesto, a nuestra querida amiga le digo que practique la meditación, el encuentro consigo mismo, y se conozca. Pero si uno ya se conoce desde siempre, ¿a qué te refieres con eso? Mire, lo primero que, por ejemplo, las personas se dan a conocer que no se conocen cuando van a la medicina china y empezamos a colocar los filamentos, estas agujas llamadas tradicionalmente y popularmente, pues en estricto rigor son filamentos, son mucho más delgados que una aguja, por lo tanto, en la mayoría de los casos ni se siente. algunas excepciones. Claro, cuando la persona viene con muchas afecciones, el dolor es un estancamiento de energía. Hay muchos que estamos obstruidos en distintas partes. Entonces, por supuesto que si aplicamos en puntos claves va a doler, porque la obstrucción, ahí no está pasando la energía. Y como esto, la energía se mueve a la velocidad de la luz, uno inserta el filamento en un punto X y el dolor, claro, a veces se manifiesta. Y en otros casos, lo que van a sentir es una corriente. La persona dice, ¿usted me está aplicando corriente? No, conózcase, es su propia energía. Esa es su energía. Porque somos un sistema bioeléctrico. Así es su propia energía que fluye. Generalmente, bueno, en medicina occidental hablamos del sistema nervioso, conocemos la sinapsis, conocemos cada una de las reacciones bioquímicas que de los distintos neurotransmisores que la hacen posible. Pero este es un sistema distinto, que eso es lo que, bueno, hay ya varios neurólogos que se están dedicando a la acupuntura, que se están dando cuenta que justamente no tiene nada de loco, que es una ciencia y que nos plantea un nuevo sistema que era desconocido para la medicina occidental, que es este sistema meridiano por el cual transita nuestra energía interna, la externaliza y hace que seamos un conjunto. Por lo tanto, todo lo que pasa en nuestro exterior es una indicación de lo que pasa internamente y viceversa. Entonces, esa es la importancia de que ustedes puedan conocerse, meditar, aprender a vivir sanamente, a pensar que somos un conjunto. En este día los invito a que todos piensen de que tienen la posibilidad de ser felices en el día de hoy, que tienen la posibilidad de estar sanos, de sentirse bien. Todo es mente. Ustedes son el producto de su imaginación, de sus pensamientos. Si ustedes piensan que van a salir y que les va a ir bien, que van a encontrar el estacionamiento en el lado preciso, que los van a atender como corresponde, todas las cosas se van a, el universo se va a poner a su servicio para que todo eso ocurra en la medida que ustedes estén conectados con ustedes y con el universo, con los demás. En la medicina ayurvédica, que es la medicina hindú, ellos hablan de chakras, que es muy parecido el concepto a lo de la medicina china, pero ellos hablan de 7 chakras que van desde lo más básico hasta lo más desarrollado, hasta la conexión con el universo. Y para ellos nosotros estamos, el ser humano, bueno, cada chakra involucra un nivel de conciencia, 7 niveles que se subdividen en 7 subniveles. Por lo tanto, ellos dicen que hay 49 niveles de conciencia. Y nosotros como raza humana, como seres humanos, estamos entre el chakra número 2 y el 3. O sea, más o menos entre la sínfisis púbica y el ombligo, que es el chakra número 3. O sea, no estamos mirando el ombligo, estamos pensando en el yo primero, segundo, tercero, y duodécimo, y milavo, ves yo. Entonces, por eso no abrimos nuestro corazón, no abrimos nuestra energía hacia los demás, a darnos cuenta que todo lo que le pasa a la otra persona me pasa a mí, todo lo que me pasa a mí le pasa a la otra persona. Eso es una mirada distinta con respecto a las medicinas orientales, que centran todo lo que es la sanación en el conocimiento, en el autoconocimiento de uno mismo. Por lo tanto, uno es lo que piensa, uno es lo que siente, uno es lo que come. Y eso es lo que yo los voy a ayudar, mis queridos amigos, a poder entender, ayudarlo a que ustedes se sanen con cosas ya sean naturales, cuando ya el daño es muy grande, el cuerpo físico está dañado, por supuesto que tenemos que recurrir a los medicamentos. Y eso es lo que estamos acostumbrados, a ir al médico cuando ya estamos enfermos y ya la cosa no da más. Y cuando empiezan a haber señales de aviso, dolores, alertas, algo está pasando, seguimos adelante. Así que tanto a nuestros amigos que están sanos como a los que están enfermos, están todos bienvenidos a que me visiten en mi consulta en Avenida Concha y Toro 510, oficina 305. Y si dicen que van de parte de la radio, ahí le haremos una atención. Que vayan de parte de su amigo y servidor, Juan Carlos. Vayan a atenderse con el doctor, no pierda tiempo, amigo. Ahora comienza marzo, te quiero ver contento, feliz, motivado. Llama ahora al doctor al 92 18 68 48. tú puedes sentirte bien, conócete, mejórate, tú puedes. Carla Zurduy te manda un gran saludo, doctor Carlos Rocha Rifo. Un saludo para Carla también, un abrazo grande y bueno, cuando quiera, está ahí las puertas abiertas.